así, podría haber escogido otra parte del cuerpo, pero lo que realmente me jode es mi cabeza. Para ser más exacta, mi ansiedad. Se vale nombrarla, porque como no se ve y a veces no parece real para el resto, pero ahí está y me revienta. ¿Sabes lo que se siente? Nunca parar de pensar, nunca. Pensamientos obsesivos, cotidianamente. Ay, habré cerrado la puerta o apagado la cocina. Habré hecho algo que le molestara. Lo que hice estuvo bien. Hubiera dicho otra cosa. ¿Y si me estoy volviendo loca? ¿Y si me estoy muriendo? No todos los días son iguales. Con ayuda, de verdad todo puede mejorar mucho. Y llegar a canalizar toda esa energía en otra cosa. Pero puede ser agotador. Una montaña rusa. Si también te has sentido así, recuerda, tu ansiedad te puede estar mintiendo. Esta es mi historia. Caro.